para vos, culo roto. Con otras. KR Pro DJ Crass no se hace responsable del éxito de este audio. Libre de aftosa. Bases y condiciones en facebook.com/djcrass.krpro. No produce los apodos. Más chuparre.